Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño. Y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo. Argentina haciendo palmas. Arriba, arriba, arriba, arriba. A mí lo mismo me haría.